Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, viejo, bien. ¿Sabes qué te iba a proponer? Te propongo, de hecho, que dejemos para el segundo bloque tu impresión, el análisis de las medidas, de las iniciativas que se han conocido, porque me parece que en orden, no digo de cronológico, sino conceptual, deberíamos hacer referencia, va, deberías vos hacer referencia, me parece, insisto, a los signos de alarmismo muy marcados que esta semana se han conocido por parte de lo que se denomina periodismo hegemónico, dominante, como se quiera. La notable caída de reservas, enumero algunos, ¿no? Que se están emitiendo a 40 mil pesos por segundo. Que esto llega con suerte hasta las elecciones y después va a haber que pagar una fiesta que no se sabe cómo se va a pagar. Digo, un señalamiento muy marcado en este aspecto durante toda la semana. Bueno, no es novedad. Y si también era la semana anterior, el mes anterior, el anterior al anterior, ¿cuánto hace que se viene diciendo eso? Y nosotros hemos dicho infinidad de veces que no hay ninguna razón. Mira, la Argentina está en una situación de récord de exportaciones. Por ahí leí un dato que podríamos llegar a tener el mayor nivel de exportaciones de lo que va del siglo. No parece ser un dato para alarmarse ese, y tampoco de que no hay valores competitivos para exportar. Hay un superávit comercial importantísimo. Algunos de esos comentaristas a lo que vos haces referencia, más allá de que vos sabés que es como te voy a decir, son unos tramposos sensacionales. Hablan de la caída de reservas porque incluyen en ese número el pago que se le hizo al Fondo Monetario Internacional, pero no dicen que unos días antes o semanas antes se le sumaron a la reserva los derechos especiales de giro con los que se hicieron ese pago. Entonces, viven haciendo trampa con la información, con el poder que tienen, con la hegemonía que tienen para instalar cosas, y desde luego hacen daño porque no es un deporte, es claramente tratando de generar la profecía autocumplida, para que si pasa después decir, viste que yo dije. Pero, es decir, en realidad son promotores de eso, más que comentaristas. Y no hay ningún elemento, no hay ningún elemento. La Argentina no tiene tensiones hoy en su sector externo, tiene otro pago que hacerle al fondo antes de fin de año para el que también tiene los mismos derechos especiales de giro que recibió. Insisto, tiene superávit comercial. Y si querés te voy a agregar un dato fresquito de ayer. Recaudación creció 61% motorizada por impuestos ligados al desempeño de la economía. Es decir, los tributos ligados al desempeño de la actividad económica crecieron 75,1 interanual, IVA 77,8. El IVA es un impuesto, además de injusto, directamente ligado al consumo, ¿no? 77,8% creció en el año. Impuesto a los combustibles, 73,8%, otro directamente ligado al consumo, porque no fue por aumento de precio. Impuesto a los débitos y créditos, el famoso impuesto al cheque, 80,4%. La recaudación de la seguridad social, los aportes patronales crecieron 65,8%. Pese a todas las exenciones otorgadas por el Estado para aliviar al sector salud, a los sectores críticos, que se les eliminó hasta un 95% de los aportes patronales, lo que está indicando mayor generación de empleo, porque esos aportes patronales no subieron en la nominatividad, subieron porque hay más gente sobre la que se pagan aportes patronales. Por lo tanto, no hay ninguna razón para esto. La emisión monetaria esa que hablas, Eso te iba a el preguntar juego porque de... perdóname, particularmente han subrayado que hay una emisión desbocada directamente. La emisión está muy por debajo de lo que está presupuestado, es una mentira. Claro que se emite, pero porque no hay magia. Voy a volver a explicar una cosa que expliqué infinidad de veces. El déficit fiscal se resuelve o con incremento de los ingresos, o con toma de deuda, o con emisión, o con ajuste. Los muchachos que hacen esa campaña que vos haces referencia son los campeones del ajuste. Entonces, deuda no pueden tomar más porque ya nos endeudaron hasta la manija. Uh-huh. Iba a decir una grosería. Ya nos endeudaron hasta un nivel sin límite y entonces con deuda no se puede resolver. Subir los impuestos, ellos se oponen tenazmente, no quieren saber de nada. Sube la recaudación, esto no es porque aumentaron los impuestos, es porque aumentó la actividad económica. Por lo tanto, el Tesoro se está financiando por encima de lo que le vence. Ha logrado tomar deuda local por algo así como 400 mil millones de pesos, más de lo que le venció, y todo eso disminuye la cantidad de dinero que le tiene que pedir al Banco Central o que hay que emitir. Por lo tanto, la emisión está bastante por debajo de lo presupuestado. No es cierto. No es cierto el dato, no hay ningún dato alarmante en la emisión porque está dentro de lo que, muy muy por debajo, insisto, del límite de lo que establece el presupuesto. Así que lo que hay es barullo electoral y especulación. Lo que hay es querer tensar, porque cuando empiezan a decirte va a llover, todo el mundo agarra el paraguas. No hay manera de evitar que eso suceda, y entonces está controlado también porque hay fuertes regulaciones que impiden que haya movimiento. Pero vos fíjate, el gobierno, lo vamos a ver si vos querés en la segunda parte, pero toma montones de medidas que tienden a aumentar las exportaciones, que tienden a mejorar esa situación fiscal. Entonces, ¿por qué tendría que haber una devaluación? Para hacerle el juego a los especuladores solamente, porque otra razón no hay. Todos sabemos que cuando se devalúa, los que pierden son los que tienen ingresos fijos, que se vuelven a atrasar. Y el objetivo de este gobierno, reiterado estos días con énfasis, es que los salarios y las jubilaciones le ganen a los precios. Y para eso no hay nada más contraindicado que devaluar. Así que no le veo por ningún lado otra cosa que presión política y especulación financiera. Carlos, ahora sí, vamos a las medidas que se van anunciando. ¿Empezarías por el programa de jubilaciones anticipadas? Puedo empezar eso, pero quiero empezar con algunas más estructurales, como el tema del programa de desarrollo agrobioindustrial para incrementar las exportaciones, la producción y las exportaciones del sector agroindustrial, y además para crear en esa perspectiva 700.000 puestos de trabajo. El objetivo es un objetivo de mediano plazo, alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosa y legumbres para el 2030. Insisto, y con un altísimo valor agregado. Y cuando uno dice valor agregado, está diciendo creación de puestos de trabajo, que es una cosa que aparece como una constante en todas estas cuestiones. Ayer, por ejemplo, el gobierno anunció la eliminación de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz a partir del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo que aumenten de exportaciones la industria automotriz, incluyendo autos y autopartes, no van a tener que pagar retenciones, insisto, por el incremental. Se busca de esta manera que promover exportaciones de este sector que genera mano de obra, que tiene una alta incidencia en la generación de puestos de trabajo, y por lo tanto sirve para mejorar la situación general. La actividad automotriz se apoya en una cadena de proveedores locales enorme, mayoría MIPIMES, que son toda la línea de autopartistas, uh-huh, y que también son ocupantes en gran medida de personas. Vos sabés que el sector MIPYME es el gran generador de empleo. Y entonces, de esta manera, se desarrolla todo un proceso de gran virtualidad. Estas son medidas de fondo. También están medidas como la que vos me acabas de decir, que tiene que ver con la posibilidad de la jubilación anticipada, que es una buena medida, pero que parte del reconocimiento también de una situación de hecho, que hay mucha gente que tiene más de 50 o 55 años y que tiene dificultades para conseguir empleo, porque en la búsqueda de trabajadores las empresas tienden a buscar gente más joven, y entonces se le abre la posibilidad de una jubilación anticipada para que aquel que tenga los 30 años de aporte, hay mucha gente joven, porque empezó a trabajar muy joven, que tiene esos 30 años de aporte, se puede jubilar. Si le faltan menos de 5 años para la edad jubilatoria, se puede jubilar con un 80% del haber jubilatorio, y con todos los beneficios que implica esa jubilación, lo que tiene que ver con acceso a remedios, etcétera, etcétera. Y cuando llegue a la edad jubilatoria, en vez del 80% pasa a ser pleno, pasa a ser el 100% del incremento. Evidentemente, es una medida que va a llevarle una posibilidad de mejora a una cantidad significativa de personas, de hombres y de mujeres que reúnen ese requisito, que tienen dificultad objetiva para conseguir trabajo y que de esta manera acceden a una jubilación que, ojo, no estamos hablando de jubilaciones mínimas, estamos hablando de jubilaciones con el 80% de lo que le correspondería como haber jubilatorio, partiendo de la base de sus aportes y de cómo se calculan actualmente las jubilaciones. Así que puede ser un buen ingreso. Y por todos los lados vemos datos que nos resultan alentadores, además de medidas, que hay una lista interminable. La semana pasada yo hablé de eso, y vos viste que hay un ensañamiento con decir que son medidas electoralistas, y en realidad son todas. Sí, en realidad, vos sabés que a la par de que se dice que son electoralistas, también se señala que ninguna alcanza en cuanto al efecto bolsillo. Yo siento una paradoja en eso, ¿no? Por un lado dicen, son electoralistas, y por otro lado dicen, periodistas, analistas del establishment, etcétera, que ninguna llega al bolsillo, o ninguna llegará al bolsillo con un efecto inmediato suficiente como para allegar votos. Es paradójico. Bueno, pero es que por eso digo, ellos sí, todo el tiempo te dicen eso. De la misma manera que podríamos tomar lo que pasó alrededor de la información vinculada a la apertura de la exportación de vaca vieja a China. Estuvimos escuchando la cantinela de que la restricción de las exportaciones generaba aumento de precio de la carne. Uh-huh. El mismo día que se anunció la liberación de esas exportaciones, que además, aclarémosle a los que nos escuchan, se trata de cortes que no se consumen en el mercado local, son lo que acá se llama vaca de conserva, uh-huh, es decir, animales viejos que no se consumen en el mercado local. El mismo día, uno de los integrantes de la sociedad rural, de la mesa de enlace, dijo algo así como, bueno, esto es probable que en el mostrador se vea reflejado en algunos aumentos de precios. Sí, ese fue Jorge Chemes, que es el titular de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Así es, así es. Y al rato, otro representante del sector dijo, más sinceramente, no, es probable que haya aumento de precios como consecuencia de la platita que le están poniendo con fines electorales a la gente en el bolsillo. Y en realidad lo que está descubriendo es lo que nosotros nos hemos cansado de repetir referido a la puja distributiva. Si la gente gana más, los formadores de precios inmediatamente quieren aumentar los precios para apropiarse de esa mejora e impedir que se cumpla el objetivo real de que los salarios tengan una mejora cierta. La mejora del salario real no es nominal, es cuando puede comprar más cosas. Y entonces esa carrera de precios y salarios siempre está en el marco de la puja distributiva. Y acá ha quedado pero clarito, explicitada, cuando este señor habla de los precios van a aumentar por la platita que le están poniendo a la gente en el bolsillo. Entonces, Carlos, esto refuerza la necesidad de volver al poder del Estado y a la vocación y decisión política de controlar a esta gente, como vos decís. Porque vos fijate que se presenta el plan y delante del propio Domínguez, con Kicillof al lado, es que Chemes dice... Ah, no sé, seguramente puede aumentar el precio en las carnicerías. Y, viste, claro. Hay versiones también ya de que se ha remarcado, el caso de la Serenísima, porque no está en duda esto, sino cuál es la fortaleza del Estado para controlar estos tipos de una vez. Porque si volvemos a hablar de la inflación, sí, otra vez cercana claro. al 3, claro, estamos en ese baile. No, pero bueno. Pero el control de todo, la posibilidad de controlar y demás, siempre tiene que ver con las relaciones de fuerza y tiene que ver con las posibilidades que cada cosa tiene. Acá tenemos por delante un proceso electoral. En la medida que ese proceso electoral fortalezca la posibilidad de aplicar políticas públicas donde el Estado juegue su rol de regulador para evitar esos abusos y actúe en defensa del más débil en la puja, porque en la puja distributiva es una puja entre sectores, y entonces está el sector de los trabajadores, digamos, y está el sector de los formadores de precio, para ir a los dos extremos. Y entonces en esa puja distributiva el rol del Estado es el de justamente actuar en defensa del más débil, y el más débil es el trabajador, pero para eso también hace falta poder, porque hacen falta aprobar leyes, y para aprobar leyes hacen falta mayorías parlamentarias, y para tener mayorías parlamentarias hacen falta resultados electorales favorables, y si no, no hay manera. De cualquier forma, déjame completar una idea, porque hay otro dato que se conoció que no quiero dejar de dar, que viene con atraso, que es el estimador mensual de la actividad económica. En julio, se acaba de conocer el dato de julio, creció 0,8%, con lo cual en los 7 primeros meses la actividad acumula un incremento de 10,5% durante respecto de igual periodo del año pasado, y está solo 0,8% por debajo de los niveles de la pandemia, de la prepandemia, digamos. 0,8% por debajo. Ahora vos fijate, 0,8% porque a julio están sumamente deprimidos los sectores de turismo, restaurante, recreación, cultura, etcétera. Porque cuando miramos la industria, por ejemplo, la industria está 4,2% arriba del 2019. El comercio 4,4% arriba del 2019. Es decir, el consumo en supermercados y autoservicios mayoristas con respecto a julio del 2019, 6,4% arriba. Todos esos datos, cuando conozcamos los de septiembre, que desgraciadamente será después de fin de año, porque vienen con esa demora, vos vas a ver que el proceso de recuperación del salario, del poder adquisitivo del salario real, que la cantidad de trabajadores registrados se ha incrementado. La Cámara de la Construcción, por ejemplo, el presidente habló de 80.000 nuevos puestos de trabajo, y que estamos transitando un periodo de recuperación de la situación desastrosa heredada, agravada por las consecuencias de la pandemia. Los efectos se comienzan a notar, y esta normalidad que nos da hoy la situación que estamos teniendo en materia de pandemia también es un aliciente. Al respecto, déjame decirte una cosa. Acabo de recibir una información sobre vacunación. En total de vacunados, Argentina tiene más vacunados que Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 63,80% de la población, contando todos una dosis y dos dosis, y Argentina el 65,21%. Estados Unidos tiene más que nosotros con dos dosis, 54,96%, y nosotros 48,98%. En un ranking global, mundial, la Argentina está en los niveles de Estados Unidos, de Alemania, de países centrales en niveles de vacunación, y eso también tiene que ver, no es una casualidad, el bajo índice de contagios y de fallecimiento, que siempre son altos, cualquiera sea el número, pero que tiene que ver con la eficacia de las políticas públicas que se vienen aplicando y que permiten que empecemos a transitar esta etapa de mayor normalidad, que seguramente va a también traer mejor actividad económica, va a traer también generación de puestos de trabajo y también va a mejorar entonces la situación de muchos y muchas argentinas y argentinos que todavía la están pasando mal. Me parece que tenemos que tener esa mirada positiva y alentadora porque se están haciendo muchas cosas para que las cosas mejoren. Y hay que decirle a los agoreros que, bueno, ayuden un poco y que la verdad que toda esa tirada de mala onda que hacen permanentemente no solamente sirve para la puja política, sino que le hace mucho daño a la gente. Paso Heller.